un podcast más, 100% real, no fake, un link mega autoar, Hoy presentamos WrestleMania. Hola amigos, estamos hoy como día lunes en realidad, a diferencia de lo que acostumbramos, en un nuevo capítulo de un podcast más. Está grabando los lunes. Sí, estamos cambiados. Es para empezar bien la semana. Por cosas de tiempo, por cosas de ánimo. Por cosas de alcohol. Por cosas, por todo. Estamos aquí en Blackberry Studios como cada semana. Hoy en un capítulo 5 de la segunda temporada. Yo diría un especial. Sí, hoy especial. Hoy es un día especial porque aparte de que estoy aquí a mi izquierda con mi querido amigo Nico West. Estamos medios luchadores hoy día. Claro. Y nuestro queridísimo DJ señor Don Cabezox, que ahí está en los controles poniendo los sonidos y la música de fondo para este capítulo excepcional que se nos viene el día de hoy. Vamos a hablar de lucha libre para los hueones que recién se están conectando. Claro, porque WrestleMania es este fin de semana en vivo, bien transmitido por Fox, por... o por su mejor página de internet. Claro. Para los que no tienen WWE Network, pueden verlo gratis en algún lugar ahí, en un link, no fake. 100% real, yo no lo descargo porque ya lo tengo. Y también vamos a presentar hoy día a nuestro querido, único y bien presentado... Tenemos a un experto de la lucha libre. Don invitado. ¿Qué pasa, el desgraciado? Es nada más y nada menos que... ¡Carlito! Clemente. Buena. Un gusto estar aquí. Un oyente habitual del programa. Vecino de Mora y totalmente feliz de estar aquí como invitado. Muy bien. Un honor de que me digan experto en la web. Bueno, sí. A mí aquí me dijeron que era un experto. Sí, es un experto. ¿Sí? El tipo por lo menos se preocupa de ir a ver los eventos con los amigos, con su buen asado, ¿sí o no? Sus pizzas, güey. Como que no hay tanta plata pasada y ni tiempo, pero sus pizzas, sus chelas ocasionales y siempre su Royal Rumble al final, pues, güey. Ahí en el play. Y la gente se nos va uniendo también a Periscope y mandan saludos desde Suecia. Buenísimo. Desde Curicó aquí, también. Oriundo de, el amigo de la tierra escandinava. El amigo acá conoce Suecia. El barrio Suecia. Ese lo conozco de memoria, eso sí. Desde Curicó también nos mandaban saludos. Oiga, y cuénteme, ¿en qué se viene este evento del fin de semana? Bueno, tenemos en realidad toda la semana es WrestleMania para los fanáticos de la WWE. Se está transmitiendo Raw en este momento. Y bueno, el viernes tenemos NXT TakeOver. El sábado tenemos la ceremonia del Hall of Fame. Y el domingo tenemos WrestleMania. Oiga, yo vi en Instagram que Snoop Dogg pasó a ser parte del Salón de la Fama de la Lucha Libre. Snoop Dogg hoy día fue anunciado como el famoso inducido al Salón de la Fama. Una buena noticia para algunos, mala para mí, quería que fuera Lemmy. Encuentro que se lo merecía. Sí, pues Lemmy, pero de hecho Lemmy se lo merecía más, ya que... Se lo merecía más, tiene una carrera más vasta en la WWE y bueno, murió hace poco. Pero aparte, hubiera sido un pequeño tributo para Lemmy. Pero bueno, Snoop Dogg es un buen famoso para estar ahí también, tiene su carisma. Tiene harto humo. Tiene harto humo además. De más que se saca un pito al frente de todo y le da uno a Vince. De más, pues ahí se va a calmar. Y bueno, vámonos con el primer tema. Este tema yo lo traje. Era del Undertaker en ese momento, en cuando era el americano de mal trasero. American Badass. Pero era cuando se cortó el pelo. Cuando era malito. Y decía que todo el mundo lo tenía que respetar prácticamente. El gimmick ocasional, la moto. Sí, pues con su motito ahí, pero cuando era malo, weón. Hay un evento en que no le partió la moto, weón. ¿Ah? Hay ¿sí? un evento en que no le partió la moto, se quedó como en la entrada y fue como, ok, voy a ir caminando. Pero yo recuerdo este tema del Undertaker. ¿Qué fue eso? Yo recuerdo este tema de cuando el Taker tenía el feudo con Lesnar. No sé si usted recordará. Y para un evento hicieron una lucha de motociclistas con cadena. Ah, sí, me acuerdo. La cual, si no me equivoco, termina ganando Lesnar. Creo. O sea, sí. Tengo más fresca la memoria con la lucha actual. Pero creo que sí, weón. Bueno, y este tema yo lo que recuerdo es que murió junto con el Undertaker, que sepultó vivo Kane para un Survivor Series. ¿De qué año, señor? 2003. 2003. Eso sí lo recuerdo. Y después el Undertaker volvió en su gloria y majestad para un WrestleMania. Del 2004, si más no me equivoco. Ya que había penado a Kane y toda la weá, y ahí peleó en WrestleMania contra Kane. Manteniendo sí, la racha cuando existía. Sí, pues antes de que se le hubiera ido la racha. Y vámonos con este temazo. You're Gonna Pay. ¿Quiere presentarle a usted la artista? Bueno, quien compone todos los temas de la WWE es Jim Johnston. Y está bajo su nombre, así que el one tiene los derechos. Así que es de él, la wea. Entonces preséntelo ya como el invitado. You're Gonna Pay de Jim Johnston. Aquí, en un podcast más. Dead man walking. You've done it now. You've done it, made a big mistake. And I can't allow you to think you can just walk away. So turn around and face the piper. You're gonna pay. Cause the end is now. Volvimos aquí en el segundo bloque. Puta la weá. Un temazo, pues bueno, un clásico. Bueno, para los recuerdos, además que la entrada del Undertaker, la clásica, es bastante larga, bastante nostálgica, pero a veces es como, ya, pues weón, pelea, pues weón. Oiga, amigazo, a mí me quedó una duda con el tema de la moto, de que no le partió la moto. ¿Eso fue antes de usar Rowling como entrada o después de usar Rowling como entrada? Creo que era con You're Gonna Pay y creo que fue en una pelea con Randy Orton. ¿Y eso sería antes? Antes de usar... ¿Usted sabe, amigo? De usar Rowling como entrada. Después, con You're Gonna Pay. Yo ahí me perdí en esos tiempos de la lucha libre. Sí. Pero sí. Bueno, hablemos de a lo que vinimos. El evento WrestleMania de este año. Por favor, infórmenos. ¿Tiene las peleas ahí? Sí, tengo las peleas ahí. Veo que hizo la tarea, por lo menos. Y bueno, los datos. El WrestleMania de este año es en el AT&T Stadium de Texas, en Dallas. Bueno, el estadio de los Vaqueros de Dallas, y tiene una capacidad de más de 100.000 personas viendo, de 100.000 espectadores. Un estadio más grande que la concha de tu madre. Me imagino, güey. Estaban pensando si iban a romper el récord de WrestleMania 3, que algunos dicen que es falso, alguna wea así, pero dicen que ni cagando, weón. ¿Tú crees? Sí, yo creo que ni cagando. Porque tienen que superar el 90.000 personas, la wea está cara, los tiempos están malos, los ratings están malos, bueno, entonces como que no se sabe mucho. Pero sabéis que igual la lucha ahora últimamente ha tenido su boom. Pero ha tenido su boom en Latinoamérica, weón. ¿Sí? Esa es la wea. En Latinoamérica, como que cuando el network se empezó como a masificar, en especial en Chile, como que todos empezaron a volver a ver la wea, y empezaron a salir carteles en el metro, empezaron a salir de hecho wea. Sí, hay varios carteles en el metro que vi en un momento. Yo fui de esos que se unió a la network, que volvió gracias a la network, podría decir, así que sí. Sí, tengo fe de lo que dice usted, amigas. Hablando de la network, tercer WrestleMania que se muestra en la network oficial. Ya. Antes era pay-per-view y de canales específicos. Así que sigue innovando la WWE. Bueno, empezamos con las peleas de WrestleMania, pues. Ya, güey. ¿Qué nos tiene ahí preparado? Partimos con el kickoff. Son dos peleas. Una es el Andre the Giant Memorial, que está hace dos años, es tercera vez que André se hace. André el Gigante. De André el Gigante. Para los weones que no saben inglés como yo. Bueno, normalmente es un Battle Royale de 30 personas donde tiran a todos los jovers, pero una weá enferma. Y como que tiran a puros weones random, que yeah, casi nunca salen. Y gana el último que queda en el ring. Una la ganó el Big Show, ¿o no? Una la ganó Cesaro y otra la ganó el Big Show. Ahora, los únicos confirmados para el Andre the Giant Memorial son los Social Outcasts, un nuevo grupo de cuatro weones que eran jovers, que nadie los pescaba, y que no sabéis que son unos pobres weones, seamos un grupo de pobres weones. Ah, y salen y dicen como, puta, somos super pencas, pero somos amigos y la weá, así que puta, ganamos juntos. Es como nosotros, somos un grupo de pobres weones que hacen un podcast. Es algo parecido. Puta, ¿sabéis que somos pencas, weón? Hagamos un podcast. Sí, pues, pero por eso también les va bien, pues, weón. Como estos weones, pero ellos nadie los pescaba y ahora los pescan, pues weón. Esperemos a llegar a eso algún día, a mi caso. Algún día vamos a ser unos weones que pesquen arte. Bueno, hasta ahora ellos son los únicos confirmados, pero bueno, aquí siempre se piensa en los negocios, pues weón. Al final nadie cree que vayan a ganar. Y la duda está en que Bray Wyatt no está hasta ahora, a menos que en Raw ahora esté pasando algo, en ninguna pelea. Ni Braun Strowman, creo que Luke Harper se lesionó hace poco. Así que alguien de la Wyatt Family podría ser quien gane. Porque normalmente es alguien que tiene algo de fama. Además, el tipo Bray Wyatt ha perdido en dos WrestleMania seguidos. Entonces, es como la hora que gane, weón. Entonces, según mis predicciones, podría ganar Bray Wyatt. Bray Wyatt o Braun Strowman de la Wyatt Family. Yo creo que ellos pueden ganar. Pero los Social Outcasts van a dar la sorpresa. Van a ser los últimos, los weones, van a hacer alta trampa y van a dar una buena pelea a los locos. Promete la de André el Gigante. Promete bastante. Sí, promete bastante. La que no promete, o sea, por cómo está armada, pero ya, sí con buenos luchadores, la otra del kickoff, que son los Dudleys contra los Usos. ¿Pero por qué no prometen los Dudleys? No, es que lo que pasa, a ver, en los capítulos de Raw estaban peleando una pelea 4 contra 4, los Dudleys con los Usos juntos, y de repente va a Barrey, weón, y le saca la concha de tu madre a uno y dice, ¿sabes qué, weón? Les tenemos mala, weón. Y esa weá se repitió como dos capítulos más y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a pelear en WrestleMania. mala la armada culiada, pues, weón. Además que los tipos están diciendo que no van a romper más mesas porque los tienen los tienen como tipos nostálgicos que solo rompen mesas. Y dijeron, ¿sabes qué? No vamos a romper más mesas porque nosotros no somos unos viejos culiados. Oh, no, qué mal. Entonces, pero si yo lo único que estoy esperando de los Daldi es que sigan rompiendo mesas. Ya, pues, mono, conche, tu madre, dale con las weas malas. Por eso no está prometiendo, pues, weón. A menos que salga una mesa por ahí, que los usos saquen una, o que los weones se piquen y digan, ¿sabes qué, weón? Chao, weón. Oye, me dijeron que los Daldi ahora eran del lado oscuro de la fuerza de la lucha libre. Sí, o sea, desde este capítulo de Raw que se pusieron en contra de los usos, dijeron, ¿sabes qué? Nosotros somos malos, weón. Nunca hemos sido buenos y somos los tipos con más tag team championship, entonces somos los malos de esta weón. ¿Sabes qué? Voy a ver esa lucha culiada para ver si hay una mesa flameando, weón, con flama y con muchas banderas que flamean, weón. También. Además que un dato extra es que los Daldi cuando estaban en TNA, la competencia, sí, tenían gimmick de heel, pugan. Eran malos, pugan. Y sí, Baba Ray era Bully Ray, pugan. Sí, entonces, sí, por lo que cachaba, Baba era terrible brígido en la TNA. Sí, entonces están acostumbrados ahora como último a ser del grupo heel, así que ahí está más o menos. Ah, como que quieren tener el mismo reinado que tenían en la TNA. Sí, porque así eran más populares. Sí, la weá con los Daldi es que volvieron, la vuelta fue súper buena, sí, pero volvieron en el peak del New Day. Y el New Day ahora está dejando la cagada con la popularidad. Todos tienen la popularidad de New Day, todos quieren a New Day y un spoiler alert de lo que voy a decir después, pero es casi obvio que van a ganar. Los tipos lo adoran. Pasaron de gritar a New Day Sucks a New Day Rocks. De veras. Entonces, llegaron en un mal momento y dijeron como, ya, pico, ¿sabes qué? Vamos a ser malos, weón. Sí, es que yo creo que los Daldi habían llegado, como vos dijiste, bueno y toda la weá, pero fue muy buena la vuelta, weón. Sí, y también tenían que pasar a ser malos en realidad. Yo creo que era parte del personaje que tenían que hacer. Tuvieron que haber llegado siendo malos. Esa fue una mala jugada. Fue malo para los negocios. Sigamos con nuestra cartelera. Hablemos del tag team match, como estábamos hablando de New Day. Ya. New Day, por los datos que leí, pelean un handicap match contra un grupo que se formó hace poco que se llama la League of Nations. Ya. Que está formado por puros hueones que alguna vez fueron populares. Que alguna vez tuvieron público. Me imagino a Booker T. No, o sea, son... se llama la League of Nations porque son puros tipos extranjeros. Ya. Y está Alberto del Río, que ahora nadie lo quiere, pero en un momento si lo quisieron. Está... Sheamus, que alguien alguna vez lo quiso, el tipo es nefasto. Está Bad News Barrett, que alguna vez tuvo público, weón. Vi un capítulo del 2013 del Raw después de WrestleMania y el tipo dejaba la cagada. Y está Rusev, weón, que al principio de año era súper. A principio de año era súper popular. Nutria. Rusev la Mashka. Rusev la Mashka. Que a principio de año era súper popular y después el weón se fue a la mierda porque lo enterró John Cena. La clásica. ¿Sí? La clásica. La pala, dos peleas más y chao. Pero Rusev se pegó pedazo de entrada para un WrestleMania, no me acuerdo. Para el último. Entró en un tanque, pues, weón. Conche tu madre, en un tanque, pues, weón. Entró en un tanque. Y aparte también Rusev, yo me acuerdo que Rusev estaba viendo un partido, weón, si más no me equivoco. Creo que era de Chile, ¿o no, Fito? Sí. Era de Chile y los comentarios abajo le decían, buena, guatón, conche tu madre, y la weón. Sí, pues, bueno, estaba viendo con su ahora esposa, Lana, que está más rica, weón. Estaba viendo Chile contra Brasil. Bueno, para esta pelea, New Day está en el peak de su carrera. La cagó, weón. Los buenos se ganaron al público y se la ganaron de la misma forma que decíamos con Social Outcast, pues. Eran unos buenos que nadie los quería, eran penca y dijeron, ¿sabes? Somos ridículos, weón, seamos más ridículos. Los tipos salieron. Se creían unicornios, salieron con un trombón. ¿Esto los tag team de ahora o sí, los sí, New Day? Los New Day. Ah, ya, los New Day. Los New Day. Salieron con trombón, salieron creyéndose unicornios y con ropa súper ridícula. Porque tienen dos que pelean, que son Kofi Kingston y Big E. Y tienen uno que es el que hace puras weas, que es Xavier Woods, Javier Maderas. Y él sale tocando el trombón, se cree unicornio, sale con unos peinados raros. O sea, tiene como un afro, pero el loco se hace como peinado así como Mozart y weá, así. Se hace trenza. Entonces, el tipo se ganó el público y ahora todos los quieren, pues, weón. Y van a ganar, weón. Además, la League of Nations, como decía, eran puros tipos que eran populares y que ahora son terribles pencas. Todos. No se salva ni uno. Entonces, esa pelea promete. Entonces la pelea es obvio que la van a ganar los New Day, que están peleando mucho mejor que antes. Entonces, además. Entonces, no, va a ser un buen momento para ellos. Y les va a hacer bien para la carrera. Promete bastante esa pelea. Por lo menos a mí hasta ahora las que me he dicho me han tincado bastante. La que más me... El tag team me tincó bastante. Y dentro de todo también fue el tributo el a Dredd Gigante. Sí, el Memorial va a estar bueno. Sí, ese va a estar bastante bueno. Oiga, y avanzando un poco más en el programa, nos vamos a ir un poco al segundo tema de la noche, del día, de la tarde. Vamos a hacer una pausa al pronóstico para que se queden y vean y escuchen el siguiente bloque. Yo les traje una canción de Limp Bizkit, que fue el tema principal para WrestleMania 19. Es una un tema que se llama Crack Addict, del año 2003. Y si quieren los datos del tema, ¿se los digo después o se los digo al tiro? Hoy, dígalo al tiro. Ya. Yeah. Bueno, Limp Bizkit tocó para este WrestleMania 19 por primera vez en vivo junto a Mike Smith después de la separación de West Borland, que sucedió en el año 2001. Esto ocurrió el 30 de marzo del 2003, la presentación por primera vez en vivo después de la separación. Luego de esto, su presentación sería en septiembre del 2003 para el concierto de Finsbury Park, que tendría alrededor de 30.000 personas. Y luego la otra presentación más conocida sería en el Pepsi Smash 2004. Como decía, este fue el tema principal para WrestleMania 19. Y también tocaron para la entrada de Undertaker contra Big Show y A-Train. Tocaron Rolling con las Biscuits. Bailando Rolling, obviamente. Undertaker en su moto y todo el cuento. Un handicap match por la racha. Claro, por la racha. ¿Y qué les parece si nos vamos con el siguiente tema de nuestro podcast más? Esto es Crack Addict de Limp Bizkit, aquí en un podcast más. Time to get busy, 1, 2, 3, shut the fuck up and bring that ballistic rip from the biscuit straight through the speakers with a hey, hey. Check this future shock, a rock revolution, punk. Oh my god, here it comes, so shut it up. You keep on talking, we gon' shut your ass straight the fuck up. Call the cops, look up in the stands, got another riot on our hands. I pulled this mic straight out my toolkit. The fix you wanna be ruined all the music. But never mind, those phonies never get it. The phonies just deny it, cause rocking in the diet. Apocalypse now, who's talking shit now? Give me the countdown. 3, 2, 1. Some butane, turn the mic into a flame. Damn, that shit's hot. Super heavy, built like a Chevy. And I ain't really mad at the hey, hey. My significant chocolate, $3 bills from the cockpit. Oh my god. Round 2, you ready for a break? You keep on talking, I'ma break you off something like this. Full throttle, better be prepared. Coming with the kick and the snare. And a downright dirty, ruthless movement. Watch it have to ruin all the music. No stopping till we knock, knock, knocking on heaven's door. Pedal on the floor. Apocalypse now. Who's talking shit now? Give me the countdown. 3, 2, 1. Here we go again. volvemos después de ese gran tema que era Crack Addict de Limp Bizkit, que fue tocado en WrestleMania de ¿qué año? Del año 2003. En esta canción, bueno, en esta presentación en realidad estuvo invitado, se me había olvidado decir, Head de Korn. Estuvo ahí haciendo la segunda guitarra. WrestleMania 19, totalmente recomendado en el network. Quizás el segundo o tercer mejor WrestleMania de la historia. Así que totalmente recomendado para los fanáticos. Ahí lo dice el experto. Y vámonos con una lucha de, también continuando con lo que estábamos hablando en el bloque anterior, que era acerca de las luchas que van a pasar en WrestleMania de este año. ¿Y qué le pasa a nuestro día? Ah, bueno, quiero un güero, bueno. Por favor, vámonos con las. Habíamos hablado de puras luchas que, si bien no eran impresionantes, sí prometen calidad y sí prometen entretención. Prometen bastante. Hablemos de una lucha de mierda que se viene. A ver, un poco de contexto. Cuando John Cena este año era el campeón de Estados Unidos, dio buenas peleas, en Raw tenía un reto abierto y siempre era emocionante. Además tuvo un muy buen feudo con Kevin Owens, 3 peleas espectaculares. Pero después el tipo se fue de vacaciones, se lesionó y ahora está de campeón Kalisto, que no es un mal luchador. No es un mal luchador, pero como que el tipo no tiene mucho carisma en el micrófono, como que no le han dado mucha oportunidad de hablar, de hacer su personaje. Kalisto. Y pelea contra un guan de mierda, que yo odio con toda mi alma. ¿Quién? Que es Ryback, hermano. ¿Quién? Ryback. Ryback es un weón que... ¿Por qué lo odia? Es un weón que ha tenido 3 gimmicks, ¿ya? Pelea horrible, está más inflado que la cresta de esteroides, y además ahora volvió con un gimmick que es como, a ver, antes se creía Goldberg y ahora se cree Goldberg de nuevo. ¿Qué weá? Sí. ¿Y entra con la weá del camarín y toda la weá? No. Hace una weá, o sea, se viste igual que Goldberg, ya, pero tiene su frase de mierda que el público lo sigue, no sé por qué, si además también lo odian, que dice Feed me more. Y pelea como el pico. El tipo fue campeón intercontinental 2 meses y se lo quitaron al toque. El weón era demasiado malo. Yo sabe que yo esa frase yo la decía antes que Ryback, cuando eran tipo sábado 4 de la mañana y estaba en el McDonald's y era lo único que estaba abierto. Yo le decía ahí al joven: Feed me more. Sus bajones. Apaga la luz, apaga la luz allá. Bueno, y continuando, ¿qué otra lucha más va a aparecer aparte de esta lucha de mierda, wey? Tenemos la siguiente lucha. O sea, en verdad no me sé el orden, no la han tirado el oficial, pero vamos por orden de títulos o de, más que nada, pelea de, a la más principal. Se viene la pelea de Divas, una pelea triple entre... Paige. No, Paige no está en la lucha, Morigua. Pero quizás salga por ahí la loquita, pero no está en la lucha. Está Charlotte, la hija de Ric Flair, la actual, esa promete. Actual campeona, la Simpu. Sí, sí. Yo recuerdo que Charlotte apareció en la presentación de King of Kings de Triple H. Claro. Cuando apareció con el hueso coleado en la cabeza. También apareció para la despedida de Ric Flair con toda la familia. Sí. Y bueno, fue campeona de NXT también. O sea, promete mucho Charlotte también. No, Charlotte pelea muy bien. Ahora tiene más o menos el personaje medio caído porque Ric Flair como que interviene harto, pero no, pelea súper bien. Después está contra Becky Lynch, irlandesa pelirroja, que también pelea bastante bien y también fue campeona de NXT. Yo no conocía a esa luchadora, pero creo que voy a ver la lucha de Divas. Y me voy a tocar como un condenado. Y bueno, otra ex campeona de NXT, Sasha Banks. Bueno, las tres, con Bayley, que es la actual campeona de NXT. Antes se hacían llamar la Force Horsewomen. ¿Ya? Todas fueron campeonas de NXT. Bayley ahora lo es actualmente. Y las otras tres van a pelear ahora en WrestleMania por el título de Divas. Esa lucha promete bastante. Las tres pelean bien, las tres fueron campeonas. Y las tres tienen una buena popularidad. Quizás Charlotte no tanto, pero las otras dos sí. Señor. Cortita. Con este pedazo de entrada se nos vienen los cortitos. una sección importante de este gran podcast que tenemos. Y quizá una de mis secciones favoritas del podcast. Mire, qué siempre salen muy buenos aquí, temas. Aquí empezó ya el primer tema. Empezó el primer tema, pues joven. Primer tema de Finger Eleven. Yes. También ocupado para Punisher. Slow Chemical. Slow Chemical. Es una gran banda, Finger Eleven. Dentro de todo también. No me daba el tiempo de escucharlo. Yo lo he escuchado, tiene muy buenos temas también. Como I'm a Paralyzed. Y también hace un cover a The Beach Mode que se llama Walking in My Shoes. Pero este es el tema principal de Kane. De Kane. Kane 2001, más o menos. Sí. Hola, hola, soy el DJ Cabezox con la sección de los cortitos. ¿Cómo están? Bueno, este tema Kane lo ocupó desde el año 2002 hasta el año 2004, 2005 aproximadamente, cuando volvió con el Veil of Evil. Pero durante esos años ocupó este tema, que es lo que caracterizaba este tema, que era como más agresivo. Era el tema de que ya no ocupaba máscara. Claro, está el pelado. Pelado y con un ojo blanco. Entraba como con cadenas así. Claro. Y aparte era bastante violento. Recuerdo que le electrocutó los Coco a Chain y le hizo una tumba rompecuellos a Linda McMahon. Que claro. Eso fue cuando tenía el feudo con Chain McMahon. Que cuando estaba pelado también se casó con Lita, weón. Divino. Se casó con Lita pelado, weón. Qué gran mujer era Lita, weón. Yo siempre tuve sueños sexuales con esa mujer. Yo quería que me hiciera una llave ahí en... en todos los cocos. Una llave de cachete. Un gran valor, Lita, weón. Bueno. Sí. Gran valor. Vámonos con el siguiente cortito, por favor, joven. Ah, pero este es el favorito de nuestro DJ. Yo le voy a pasar el micrófono de mi tula. No, el micrófono a nuestro DJ para que nos hable de estos personajes. Hola de nuevo. Bueno, este es el tema característico. El segundo tema empleado, en verdad, por el luchador Jack Swagger, que hoy en día en verdad es un pobre Jover. Sí, un pobre Jover. Lo más probable es que salga en el memorial de Andre Giant. Probablemente, y no haga nada y lo eliminen tempranamente. Y lo eliminen tempranamente, man. Pero tuvo, recuerdo que tuvo fue campeón World Heavyweight Champion. Sí, lo fue. Cobró el maletín, Fue campeón de Money in the Bank. Pero todo eso se remonta al año 2010, 11, 12, por ahí. Porque ahora, hoy en día, ya no hace nada. Además que, puta, ¿a quién no le da mal con Seth Colter de manager? Correcto, más encima lo opaca Cesaro. Además, pues. La pareja de Real Americans. Sí, porque tenía su gesto característico, que era... ¡We the people! Como 5 segundos en el Royal Rumble de este año, Jack Swagger, pues, para que vean. La dura. En verdad, un buen... fue bastante mal a Jack Swagger. Bastante mal. Ganó el kickoff, pero 5 segundos más o menos en... el Royal Rumble. ¿Qué tal si nos vamos al siguiente cortito? ¡Latino! ¡Ah, un clásico! Pero este es un clásico. Este es el chiquillo que entra ahí en su auto ahí. Muy bueno, muy bueno. Recordado por muchos. Por muchísimos. Salió hace poco hartos memes y imágenes que salía el abrazo famoso de Chris Benoit con Eddie Guerrero en WrestleMania. En WrestleMania 20. Cuando los dos ganaron el... No, Eddie Guerrero... Mantuvo, porque lo había ganado No Way Out. Sí. Si más no me equivoco, contra Lesnar. Contra Lesnar, una peleaza. Intervino Goldberg. Sí. Muy cierto. Sí. Y después ganó Chris Benoit en una peleaza, una de las mejores de la historia quizás, contra Shawn Michaels y Triple H en un Triple Threat Match, que nadie se esperaba que ganara. Sí, bro. Y ganó con Crossface. Pero Chris Benoit, nadie quiere hablar de él. Pues, bueno. No, Chris Benoit ahora es el tipo desaparecido. Sí, pues. Hablando de desaparecido, aquí yo también tenía otro locutor, pues. Ah, sí, bueno, sí. El joven Chris Benoit, que se hizo la mala fama después de haberse suicidado. Y después de haber matado a su familia. Ah, sí, Eddie Guerrero, ese huevón sí, murió. El tema de Eddie Guerrero. Hicieron tan bueno, ¿por qué se murió? Gran luchador. Después, como que, puta, cuando lo recordaban, pasaron hartas weas raras, como que Rey Misterio le hablaba a él como desde los cielos, wea así. El Chavo Guerrero hizo un heel turn. Era, fue bien rara la wea. Era como Longueira con Jaime Guzmán. Una cosa sí, así. Sí, era... Según... Sí, pues, además Eddie Guerrero murió heel, weón. Y, pero después lo inducieron al Salón de la Fama con todos los honores. Y una ceremonia bastante emocionante. Bien merecido lo tenía el Juego. Ah, pero esto es un temazo. Este tema, No More Words, el cual lo ocupaba Jeff Hardy para entrar. Cuando luchaba solo, también con los Hardy Fido. ¿Fue Jeff Hardy quien luchó solo para WrestleMania 19 o fue Matt Hardy? Matt Hardy. ¿Contra quién peleó en esa ocasión? ¿Se acuerda? Peleó contra Rey Mysterio, si no me equivoco. Ah, sí. Contra Rey Mysterio. Sí, él por el torneo crucero. Y le ganó. Y ganó. Muy bien. Pero este es el de Jeff Hardy. Este tema me recuerda mucho cuando los Hardy estaban juntos. Es que tenían un tema parecido. Era como sí, este tema pero sin letras. Sí, es muy parecido. No es como lo que hizo Matt cuando se salió de los Hardy y tenía un tema que no se parecía mucho en lo que eran los Hardy Boys. Pues, bueno. Claro, o sea, algunos tag team hacen eso. Por ejemplo, pero Roman Reigns cuando se parte de Shield sigue con un tema casi igual. Que al final es lo mismo. Los Hardy también les pasa. Edge y Christian. Cuando Edge parte con el You Think You Know Me y ahí después cambia el tema. Sí, de veras. Entonces, es un clásico. Tema de Rob Zombie, si más no me equivoco. Que se llama Never Gonna Stop Me. Así se llama el tema con el que estaba Edge de If You Think You Know Me. Ah, sí, pues, antes. Después con uno que se llama Metalingus. Ah, este lo pidió el DJ. El hombre que entra ahí en el tanque, güey. Bueno, ese es el tema que se llama Pep Habertapaxar, que significa Rob of the Lion, el camino del león. Rusev Nutria. Rusev Maska. Rusev la Maska. Bueno, este tema de Rusev. Por alguna extraña razón, el cual como el DJ le tenía este tono a la polola. China. Saludos, China. Y cabe recordar que no sé Rusev. Si, no sé si pensaba en Rusev o en Lana. Está, cabe recordar que Rusev, como ya mencionamos anteriormente, se va a estar. En verdad, hoy en día es un jover. Es un jover. Gracias a la pala de John Cena. La pala de John Cena en... Perdió el invicto. Tres eventos seguidos y se fue a la mierda. Tuvo lío amoroso en los capítulos, que eso es digno de un jover. Y un feudo pésimo con Dolph Ziggler, weón. Sí, pero de los peores. Cabe rescatar que es un gran luchador y un ruso descontrolado en algunos momentos. El tipo sigue peleando bien, hay que decirlo. Bueno, y continuando con Rusev. ¿Qué otro más cortito se nos viene? Este sí que está totalmente la pelea esperada. Esta es una pelea esperada. De la actualidad. La vuelta de Shane, quizá una de las mejores. O sea, la mejor del año hasta ahora. Totalmente inesperada. Nada de spoilers, cero spoilers. Yo ahora vi el codazo que le hizo al Taker. Claro, hoy día fue. Fue bueno. Raw al principio peleó Undertaker contra Shane. Y Shane en un estado físico privilegiado, man. La cagó el weón. Promete la gran pelea, ya se viene el comentario de aquella. Pero se viene muy buena, muy buena. Todos piensan que ese debería ser el main event. A mí me gusta mucho el Undertaker como para verlo perder contra Shane, a pesar de que Shane es un contrincante, weón. Es que justamente buenísimo. Justamente pasa eso con la pelea. Un spoiler alert. Está el público totalmente dividido. Muchos quieren que gane el Undertaker para que no pierda de nuevo dentro de su racha, que ahora está extraña. La racha se pierde una vez, pero y nada más. Pero muchos quieren ver a Shane como el manager de Raw. Entonces están totalmente divididos los corazones, Pugan. Pero ¿qué es lo que propuso Vince de acuerdo a esa pelea, po? Lo que propuso Vince era que si es que ganaba Shane, él iba a ser el manager de Raw. Si es que perdía, iba a dejar de ser su hijo. Wow. Así. Como con tramas antiguas. Voy a ser un padre así, weón. Así le dijo. No, y le dijo como, tú, si es que pierdes, vas a ser un hijo de perra. Se lo dijo literalmente. Un bastardo. ¿Y el Undertaker qué tiene que ver ahí prácticamente también? Puta, se supone que lo tiraron al Undertaker para que fuera una pelea imposible de ganar para Shane, ¿pú? Como que dijo así como, ya mira, yo tengo una condición, tenés que ganarle un one. pero que sea el Undertaker y en un Hell in a Cell match, pues, weón. Y cabe recordar también que la estipulación que dijo Vince la semana pasada, creo que fue, que si Taker perdía era su último WrestleMania. Su último WrestleMania, pues, weón. Entonces, nada, no. Todos están divididos, pues, weón. Todos quieren que ganen los dos, weón. En volada entra alguien, weón, no sé, weón. Weón, yo quiero que gane el Taker. Debería, por mí, que gane el Taker. Pero... cortito. Estaba talento tenido con esta. Estaban buenos los cortitos de hoy. Estaban buenos. Hoy día, hoy día no salió un cortito. Bueno. Salió un clásico, salió un bueno. Aquí se viene, bueno. No, este no. Ese weón, me imagino puros cortitos desinflándose, weón. Oiga. ¿Qué tal si nos vamos con el siguiente tema que lo eligió usted? Sí. Nada más y nada menos que usted, el bueno de usted, don Carlangas. Bueno, el tema con el que nos vamos es en honor a Lemmy Kilmister y además la última entrada que está teniendo Triple H dentro de los shows. Además, que ocupó una entrada buenísima. Pelea sí, malísima, pero una entrada buenísima. Fue un pedazo de entrada. En WrestleMania 22, en honor a Conan el Bárbaro. ¿Sí? Sí, en honor a Conan el Bárbaro. Vestido como todo un bárbaro y una entrada espectacular. Espectacular. Buen dato. Esta canción se llama King of Kings de Motorhead. Aquí, en un podcast más. Behold the King, the King of Kings. On your knees, dog. All hail. As he walked from the place where the traitor lost both his name and his face. Through the halls and the corridors, stinking in blood, he tasted his grin, and it tasted good. The king took his head, left him broken and dead. Living, unable to tell. The king took their heads and he sent them to hell. Their screams echo loud in the place of their death. Ripped open, they die with their final breath. They hail the king, the king of kings. We'll be right back. there's only one. Volvemos después de esta gran canción de Motorhead. ¡Ay, qué gran banda! Y qué lástima que, como habíamos dicho en capítulos anteriores, que se nos haya ido este grande Lemmy. Porque ya con la partida de Lemmy a los cielos o al infierno, se nos acabó Motorhead. Ya no hay más Motorhead. Lamentable, weón. Así como también pasó con Rush, esta gran banda que después de la partida de Neil Peart y de la tendinitis de Alex Lifeson, ya no tenemos más Rush que escuchar. No hay reemplazantes. Cosa que debería haber hecho también AC/DC. También, en vez de haber metido al weón de Axl Rose a cantar, weón, deberían haber partido. Ya se filtraron las primeras fotos. Bueno, eso no lo sabía. Sí. Lamentable, weón. Ya se filtraron las primeras fotos donde sale Axl Rose llegando a la sala de ensayo de AC/DC. Qué mal, weón, qué mal. Una mierda. Malísimo. Hay comentarios divididos ahí, hay gente que dice, no, pero si Axl Rose canta bien y siempre ha sido... No. Ahora está cantando peor que nunca, weón. Axl Rose come bien, que es diferente. No canta bien, come bien. No, y ahora los conciertos de AC/DC van a empezar 4 horas después. Claro. Y hay un meme de Axl Rose que dice... Knock, knock, knock in McDonald's door. Bueno, qué terrible, weón. Así que un gran valor teníamos ahí con Motorhead y con la canción King of Kings. Segunda canción, si no me equivoco, que le hicieron a Triple H. Tercera, porque, bueno, la segunda fue a Evolution. Stable, Divide. Donde estaba Triple H. Evolution is a mystery. Tercera canción, mire, había dejado pasar Evolution. Tercera canción, muy buena también. ¿Qué más tenemos en WrestleMania para este, bueno, fin de semana? Nos vamos con casi puras peleas que prometen. Tenemos primero un plato repetido, un ladder match por el título intercontinental. El año pasado lo ganó Daniel Bryan, quien lamentablemente se tuvo que retirar este año. Gran pérdida. Pero bueno, tenemos al campeón, Kevin Owens, un grande. Del cual usted orgullosamente lleva la bolera puesta ahí. Por supuesto, soy todo un fanático de Kevin Owens. Un gran descubrimiento Kevin Owens. Sí, peleaza recomendada totalmente, la pelea en Elimination Chamber contra John Cena. Undertaker se ha unido en Periscope. ¿Juan? No está viendo el Undertaker. No está viendo el Undertaker. No sé qué decir, weón. Se me puso hasta el audífono al revés. Weón, se me paró la tula, weón. Se viene la entrada de media hora. Undertaker, tenés que ganar. En Periscope nos empezó a ver el Undertaker. Bueno, en esta pelea ladder match por el Intercontinental pelean contra Dolph Ziggler, contra Sami Zayn, contra el Miz, Sin Cara, Stardust y la sorpresa, Zack Ryder, que salió de la nada en esta weá. Bueno, Sin Cara también, pero un penca. Y bueno, siempre prometen las ladder match, son puros buenos que pelean decente. Quizás Sin Cara no, quizás Zack Ryder es más o menos penca, es que pero... Las ladder match y vas, es que las ladder match siempre son buenas, pues, weón. Son las peleas más violentas. Sí. Son esas peleas en donde tú sabes que al weón, aunque esta weá sea falsa, al weón le va a doler esa weá. Sí, sabéis que a alguien van a votar. Es falsa. No, Fito, es real. Es muy real. Es tan real como el viejito Pascuero. Cierto, cierto. Ay, ya, menos mal. Me pegué una escurrida. Hay que cuidar la ilusión del niño. Es lo mejor ya. Para los negocios. Ok, seguimos con una pelea que se confirmó hoy día. Cuando empezó Raw. Pelea entre AJ Styles y Chris Jericho. Dos luchadores espectaculares, el clásico de TNA, de New Japan Pro Wrestling, y Chris Jericho, que es un clásico, un muy buen luchador, que van a dar una gran pelea, y lo más probable es que gane AJ Styles. Lo que está haciendo Jericho. Porque lo que está haciendo Chris Jericho, más o menos, si bien tiene como un feudo en contra, le está pasando la antorcha, le está diciendo, weón, ¿sabes qué? Tú tenés talento y te va a ir terrible bien en esta empresa. Eso sí, AJ Styles es un tipo que tiene una gran carrera, ha ganado en todos lados. Yo creo que igual Jericho va a dar la batalla. No, por supuesto. Pero los dos están peleando muy bien actualmente. Y eso, o que, sea, es y eso una... que Chris Jericho no está en un muy buen estado físico como lo estaba antes. No. Pero. Y ahí está el sí. Pero. ¿Ya no se pega su salto el león? Sí, se lo pega, pero. Ay. Pero como en slow motion. Es como el salto de mi gato. Como... Sí. Si nunca han visto al gato, el Mora es gigante. Es la mascota que tenemos. El gato de André, el gigante. Es la mascota de un podcast más, el gato. Lo hemos subido ahí. Se ha intentado tomar el micrófono. Bueno, seguimos con la cartelera. Se viene una de las peleas más esperadas de la noche. Después, un No Holds Bar Street Match entre Dean Ambrose y Brock Lesnar. Oiga. Dean Ambrose, que está peleando muy bien, ex campeón intercontinental, promete harto porque, bueno, todos querían que ganara el título, más que Roman, pero el tipo está peleando muy bien. Además que ha tenido secciones donde ha salido con Mick Foley, le pasó su bate con la dura. Púas, y Charlie Chainsaw le pasó la motosierra, oh, en brígido. El otro rock. Entonces le están diciendo, loco, sácale la concha de tu madre a Brock Lesnar. Oh, weón. Pégate su locura. Su Mankind. Es como, en verdad, Dean Ambrose hoy en día es como el Mankind, Mick Foley, Cactus Jack, Dude Love moderno, podremos decirlo. Claro, es el tipo loco que le saca la concha de tu madre a todos. Con armas. Con armas. Entonces, esa pelea va a estar buena. La pelea va a estar terrible violenta, si esa es la weá. Bueno, seguimos con lo que yo creo que es lo más esperado de la noche. Y lo que estábamos comentando antes con mis compadres, el Hell in a Cell match, el Undertaker contra Shane McMahon. Aquí hay mucho juego. ¿Usted de qué lado está? Yo debo decir que estoy más del lado de Shane, weón. No, es que lo quiero ver de manager, esa es la weá. ¿Sí? Pero mira, esta es mi predicción. Yo dudo que Shane gane limpiamente. ¿Y quién va a llegar? Es lo que todos esperamos, weón. No sabemos quién chucha va a llegar. Por eso también yo creo que va a ganar sucio, pero con la ayuda de alguien. Y ojalá que sea un guan bacán, que sea su vuelta loca, o que llegue un guan de NXT bacán. Yo creo que hay muchos rumores por todos lados. Yo creo que dentro de todo, puta, el Taker está harto viejo, weón. Está bien. El weón ya no te resiste una pelea de media hora. Ni cagando, weón. No, y se pega unas garras más o menos. Sí, y su Hell in a Cell yo creo que igual va a ser bastante fuerte para él. Pero mira, una cosa que todos esperamos es, Shane, lo famoso que tenía era que cometía locuras. Sí. Es decir, se tiraba el Titan Tron, el weón era más violento que la creta, rompía mesa, se tiraba la mesa de los comentaristas. La gente está muy loca. Cuando le ponía ahí los tarros, weón. Los botes de basura. Sí. Y se lo puso a su propio papá, pues, weón. Entonces... Se lo puso a su papá. Le puso todo el tarro. Desde el punto de vista del diseño. Bueno, es una pelea muy esperada. Como decíamos, hay dos cosas peleándose. Que Shane, si gana, es el manager de Raw. Si pierde, se vuelve un bastardo. Pero si el Undertaker gana, solamente va a ganar su racha. Sí, ¿Y si pierde? Y si pierde, va a ser su último WrestleMania. Esto es lo que dijeron. Nadie quiere que sea el último, pero está bien viejo. Es una pelea bastante reñida. Mira, está reñido. Lo lamentable es que todos queríamos ver la pelea del retiro de Undertaker contra Sting. La pelea soñada de todos los tiempos, el clásico. Pero bueno, como todos sabemos, en el mes de septiembre, nuestro campeón Seth Rollins lesionó lamentablemente a Sting, pum. Lo hizo mierda. ¡Qué hijo de puta! Y lo hizo cagar para adentro. No, el guan quedó para cagar. Eso sí, Sting estaba súper agradecido porque le dijo. Y esta es una entrevista que salió después. Sting le dijo a Seth Rollins que. ¡Cállate, huevonao! le dijo que era el mejor luchador con el que había peleado en toda la historia. Y que lo diga Sting es una wea grande, pues, weón. Peleó en las mejores stables que no eran, o sea, que es de la competencia. Y con grandes leyendas, pues. Entonces, que lo diga es una gran wea. Bastante. Bueno, después de esta pelea muy esperada, se viene nuestro main event. No tan querido main event. ¿Por qué no tan querido? A ver. No tan querido porque, a ver. Se nota que la compañía. ¿Por qué? Ha querido jugársela con un weón como Roman Reigns. ¿Ya? Es grande. El buen igual tiene buena casa. El buen igual tiene buena vista. Y el primo de la Roca. Es decir, tiene el pituto samoano. Como, el pituto samoano. El pituto samoano es bien típico en la lucha libre. Hay varios buenos que han entrado ahí por el pituto samoano. Sí, bueno, el papá de Roman Reigns es Hall of Famer. De la antigua lucha con su tag team. Bueno, está La Roca, está Rikichi, están los Usos. Haku en un tiempo también. Haku estuvo. Umaga. Entonces, no, hay hartos samoanos. Umaga que en paz descanse. Hartos samoanos apitutados. Pero el problema de Roman Reigns, puta, por último, ya, puede ser samoano, puede tener pituto. Pero el one pelea mal. Pelea pésimo. Tiene una mala finisher. Y además, el micrófono es como las weas. Entonces, puta, nadie lo quiere, pues, es como micrófono de un podcast más. El tipo ganó el Royal Rumble del año pasado, todos lo abucharon. Perdió el de este año, todos estaban felices, pero ganó la pelea para ser el contendor. Y todos lo abucharon. Repito lo que dije. Carlito, el Royal Rumble que debería haber ganado Roman Reigns debería haber sido el de WrestleMania, antes de WrestleMania 30, que fue cuando ganó Batista. El 2014, sí. Ese debería haber ganado. Bueno, ese Royal Rumble lo tuve que haber ganado porque todos querían que ganara Daniel Bryan, que no entró. Y como no había entrado, todos querían que ganara el último que quedara contra Batista, porque nadie quería que ganara. Y fue Roman Reigns. Y lamentablemente perdió Roman y perdió el impulso. Pero bueno, Roman es una figura para nada popular. Quizás tuvo un pucho un poco en diciembre, en sus peleas contra Sheamus, en donde ganó el título el año pasado. Bueno, a todo esto es dos veces campeón, pero nunca lo ha mantenido más de un mes. Esa es la weá. Y no pelea bien. Y está Triple H, que está bien viejo, pero el de business, ¿no? Pero el loco se mantiene pal pico, weón. Triple H se mantiene pal pico. Yo lo tengo. El otro día por Instagram, sí. Sí, vimos el mismo video. Lo vimos en Instagram, weón. Y el weón levanta una cantidad de peso agilada, weón. Sí. Y está más viejo que la cresta, por eso sorprende, weón. Pero es que Triple H. Es Triple H, weón. Bueno, a todo esto traje unos datos de Triple H que dijo hoy día en su discurso, weón. Ya. 20avo WrestleMania al que entra a pelear. Ya. 12avo Main Event. 12avo Main Event, weón. Y. De esas 20 veces que he entrado a... me equivocaba. 12 main event y ahora con este campeonato 14 veces campeón. Solo lo superan John Cena con 15 y Ric Flair con 16. Entonces, una carrera de Hall of Famer total. Triple H ha tenido una muy buena carrera. Y sí, excelente, excelente. Muy, muy buena carrera, tuvo su peak en un momento donde ganó muchos campeonatos seguidos. Tiene muchos main events buenos. Hay algunas peleas espectaculares que tiene. En especial recomiendo la que tiene con Chris Benoit y Shawn Michaels. O una que tiene con Brock Lesnar hace en WrestleMania 28. En WrestleMania. En WrestleMania 28 o 29. Sí, esa fue buena. Muy, muy buena. Yo siempre buena. Querido y, ver. Yo siempre quise ver la pelea de Triple H con Brock Lesnar. De hecho, era tipo una máquina. Siempre estuve esperando. Todos los planetas de nuestra galaxia. Bueno, hablando de planetas, galaxias, creo que estamos en el tiempo. Señor Don DJ, ¿cuánto llevamos ahí? Llevamos 39 minutos. El siguiente tema ya es el de cierre, pues, joven. Entonces, ahora... Decir una cuestión antes de cerrar, un pequeño comentario. Diga por favor. La hago muy corta. Si bien el WrestleMania que hemos comentado hoy día... tiene peleas bastante decentes. Tiene algunos jovers entre medio. De hecho, usted hoy día nos trajo unos datos bastante buenos. Y el podcast jamás había sido tan nutrido con datos desde que nació la wea. Sí. Es verdad. Nunca habíamos tenido tantos datos. Así que hay que aprovechar al invitado. Si bien tiene peleas decentes, peleas buenas, hay una cuestión que pasó el año pasado. Que era que se formó SummerSlam con peleas buenas. Esperadas, un evento larguísimo de 4 horas, pero 2 días atrás fue un evento de NXT Takeover Brooklyn que estuvo la patada. la weá la cagó. Las mejores peleas. O sea, la weá la prácticamente opacó SummerSlam. Opacó totalmente. Y la cosa es que ahora, el viernes, se viene NXT TakeOver Dallas. Y se viene agilado, weón. ¿Sí? Puras peleas buenas. Mira, te las digo rápido. A no las voy a comentar, pero las voy a decir. Espérate, aquí el joven, también nuestro joven DJ que conoce más de NXT, la rama de desarrollo. Nosotros somos más weones, pero hoy día otorgamos micrófono, en realidad. ¿Qué? Vamos. Diga la cartelera de NXT TakeOver Dallas. Bueno, le decimos rápido. Se viene Apollo Crews contra Elias Samson. Dos buenos luchadores. Quizás la pelea más débil de la noche, pero son dos muy buenos luchadores. Austin Aries hace su debut. En un takeover. Correcto. Contra Baron Corbin. Que luchador, cada... Austin Aries, luchador de TNA y de New Wrestling Japón. Sí, Japan. También. Y Baron Corbin, que ha ido mejorando muchísimo su calidad de lucha. Se viene el debut. No ha peleado nunca, creo. Espera, en momento, ¿puedo hacer un break ahí con Baron Corbin? Sí. Baron Corbin fue el sujeto que lo golpeó Corey Taylor en un evento en vivo de NXT. Están frente a frente y Corey Taylor le pone un guate en la cabeza porque lo estaba molestando. Ese fue mi dato rosa. La pildorita. Correcta. La pildorita. Siguiendo, se viene el debut de Shinsuke Nakamura. También de New Japan Pro Wrestling, uno de los campeones más famosos, contra Sami Zayn, que pelea en los dos eventos, tanto en TakeOver como en WrestleMania. Se viene el tag team match de Revival, los actuales campeones, los cuales han luchado espectaculares peleas. Y son heel, sí, son malos. Son malos, pero son de los malos talentosos. Correcto. Y los Alpha Americans, que son una especie de dos Kerangle que están dejando la patada, bueno, son buenísimos. El Team Angle, pues bueno, también. Shelton Benjamin y Charlie Haas. También. Son bastante parecidos, pero según yo, estos son más talentosos. Son Chad Gable y Jason Jordan. Se viene la pelea de Divas, con dos luchadoras también espectaculares. Bailey contra Asuka. Bailey. No, mira. Sinceramente, Bailey debe ser de las más malitas de las Divas de NXT, porque las otras Divas de NXT están buenísimas, weón. Bueno. Y Asuka, que es más de la escuela japonesa, entonces como que nunca... ¿Maneja el Evangelion? Pegan mucho. Sí, maneja. ¿Maneja el Eva 2? Maneja el Evangelion. Tiene el pelo rojo, weón. Y por último, nuestra pelea principal de NXT TakeOver, que es la de Finn Balor contra Samoa Joe. Finn Balor, actual campeón. Hace mucho tiempo, le queda un mes para ser el campeón de NXT con más tiempo. Y Samoa Joe, que era una estrella en TNA, que llegó de una forma espectacular a NXT, y que todos tienen la duda de que si Finn Balor va a subir al roster principal o no. Dicen que no quiere porque es más popular y como que no le han dado mucho estrellato a los otros, pero le queda un mes para ser el tipo con el campeonato más tiempo. Le va a ganar a Adrian Neville, pero quizás le gane Samoa Joe y los dos pelean espectacular. Como te digo, todas estas peleas son buenas. Son muy buenas. ¿Tú me podrías decir que también este NXT? NXT TakeOver. Podría, no sé si tan opacar a WrestleMania, al que se nos viene ahora. En la escala de show, no. No en la escala de personas, pirotecnias, weas así. Pero en la calidad de las peleas, la cagó la wea. Por ejemplo, en SummerSlam, no sé, pues, se hizo una pelea de 3 contra 3 contra 3 divas, así, 9 divas peleando al mismo tiempo, que fue como la mierda. Y en NXT TakeOver Brooklyn, fue la que algunos comentan que es la mejor pelea de divas de toda la historia, que le ganó a las peleas de Trish Stratus, de Lita, de AJ Lee, de todas. Y la recomiendo totalmente. En NXT TakeOver Brooklyn, la pelea de Bayley contra Sasha Banks. Entonces, don Carlitos Clemente, recomiéndenos este fin de semana, el fin de semana del 3 de abril, recomiéndenos qué es lo que podemos ver si nos gusta, somos amantes de la lucha libre, qué podemos hacer este fin de semana a partir desde el viernes. Mira, yo recomiendo partir de temprano, viendo el kickoff, porque el show va a ser larguísimo. ¿Desde qué hora? Aún no sale el confirmado, porque no estaban todas las peleas, pero dicen que va a durar aproximadamente 7 horas. Con el kickoff. 7 horas. Con el kickoff, 7 horas. Bueno, también sale Booker T hablando entre medio con los comentaristas. Como que es toda la parafernalia. Pero bueno, lo que yo recomiendo es en esta noche de WrestleMania. La pelea de divas, la de Charlotte contra Becky Lynch y Sasha Banks, va a estar buenísima. La ladder match del Intercontinental, porque siempre son buenas las ladder match. A mí me tincó la de André el Gigante. La de Dean Ambrose contra Brock Lesnar, que va a estar muy violenta. Esa weá promete, y esa weá promete mucho. Y el Hell in a Cell match entre Undertaker y Shane McMahon. Yo prometo, y lo digo acá, prometo que va a pasar alguna sorpresa. Porque yo creo que va a ganar Shane, pero no puede ganar limpio. Es muy difícil. Bueno, también, ahora, no sé qué está hablando este personaje acá. No usted, por si acaso. Aquí nuestro querido Nico West, que está hueveando con el Periscope hace rato. Y quiero darle un gran aplauso a nuestro gran invitado de hoy, Carlitos Clemente, que nos dio muchos datos, mucha información que le hacía falta a este podcast, que fue necesario para este podcast de hoy en día, porque yo creo que si el par de simios que somos Nico West y yo hubiéramos hablado de lucha libre, hubiéramos hablado pura wea. Pero ahora Carlos en realidad nos actualizó mucho de lo que va a ser el siguiente WrestleMania. No podía faltar. Puta, ¿por qué siempre me cagan? Tengo que hacer un comentario bueno al final y me lo cagan ahora. Con los cortitos, esa es mi sección favorita también del programa, cuando se viene la canción inesperada. El tema inesperado. El Badía chileno. No, de nuevo. Mire, y hace tiempo que nos hablamos de Badía, un conchazo. Qué bueno que no está acá. Qué bueno que se fue. Y bueno, ahora vamos a empezar a mandar saludos, ya que estamos terminando el programa. De acuerdo a tiempo ahora, porque bueno, podríamos hacer un programa de muchas horas, pero bueno, la gente se aburre muy rápido. La gente se aburre rápido y quiere escuchar los temas también, pues bueno. Sí. Entonces, por favor, mande un saludo a usted ahora. Nuestro querido invitado Don Carlos, manda un saludo. Mando un saludo a todos los vagos con los que veo los eventos, al Cabezón Moyano, al Nicolás Mr. Money in the Bank, al FIP, al Yerko, a Simón, y mando un especial saludo a Felipe Piojo Flores, que siempre estamos comentando la actualidad de... A nuestro querido amigo Piojo. La actualidad de la lucha libre. Somos más, no somos mucho de ver eventos, pero sí de comentar los aspectos técnicos. Y también doy gracias que me hayan invitado al programa, pues bueno. Sí, pero es que es un agrado haberlo tenido. Fue un agrado bastante grande hoy día haber tenido a este invitado de lujo. Un invitado de lujo, Don Carlos Clemente, hoy día en un podcast más. Señor Don Cabezón, ¿quiere mandar algún saludo? Correcto, sí, vamos a mandar saludos aquí, un saludo a la Chini, que probablemente no esté viendo esto, menos hoy día si hablamos de lucha libre, pero algo va a ver, algo va a escuchar, quizás topa con este saludo, y al Monca, que yo creo que ya ni malo los podcasts, así que, pero si lo llega a ver, un saludo para vos, a weón. Bueno, yo le quiero mandar un saludo a la gente que lo estuvo pescando, no como este culiao de acá, del Nico West, que ni no pescó nada, estuvo hueveando todo el programa. Mentira, estuvo hueveando todo el programa con Periscope. Estuve escuchando todo el programa, solo que estuve atento, pero yo no soy entendido de la materia, así que... Ando despreocupado. Bueno, a toda la gente que nos estuve escucha, de oyente, la gente que sigue... Oh, oiga, pero ¿cómo? Y a toda la gente que nos sigue escuchando, que ha continuado desde la segunda temporada, que nos ha estado esperando. ¿Y a quién más le puedo mandar un saludo? Váyanse toda la chucha, weón. Ya. Yo le quiero mandar un saludo a quien últimamente estuvo muy activa en Periscope, la cabra. ¡Qué rico! La cabra Chora. La cabra Chora, buena, sí. Cabra Chora. Dijo que nos podía venir a hablar de publicidad. ¿Hola? No sé, ahí vamos a estar hablando. Lo que usted quiera, por favor, deje ahí su. Lolo Castro, dice. No, Lolo. Por favor, deje ahí su número de teléfono para que la contacteo y chateemos con usted. Un saludo también a las Lomas Turbas. Lomas Turbas. ¿Qué pasa? Oye, saludo al asombroso Philip White también. A ver, ¿a quién Lomas más? Turbas. Un saludo también a Elber Galarga también. Un saludo a también a Jorge Nitales. Y pero un saludo a alguien. Saludo al Undertaker, quien se conectó a Periscope. Todo un honor que se haya conectado. Un saludo también a Folla Meduro. Ok. Un saludo a Felipe Negro. Un saludo a todos, pues. Un saludo a toda la gente, ya. Ya, de los links, por favor. Bueno, si no fuera por este saludo, no tendríamos 6 personas al mismo tiempo. Tenemos 7, weón, tenemos 7. ¿Cómo les baila? Nos va bacán, weón. Vamos a mandar ahora los links. Pongan atención, mierda. Atención, los links para escuchar este programa completo con sus saludos, con todos los. El vacilón que me mandaron aquí en vivo es www.mixcloud.com/unpodcastmas. Estamos en un podcast más. Pueden buscarnos en Facebook también y darnos sus comentarios. philipnegro.com. Saludo a Evo White. Y en Facebook nos buscan como un podcast más. ¿Qué más estamos? En Periscope, obviamente. En Twitter, Twitter. En Twitter es arroba un guión bajo podcast guión bajo más. Un pito para philip.com. Un triplo. Y nos empezamos a despedir ya de este programa. Agradecemos a nuestro invitado Carlitos. Las gracias para ustedes, compadres. Arroba. Totalmente agradecido. Y cuando quieran vuelvo, weón. Un saludo para la cabra chora, por supuesto. Un saludo para la cabra chora, weón. Por y... favor, Carlito. Que cabra chora saque el Instagram. Cabra chora saca el Instagram. Ya saca el Instagram, cabra chora. ¿Y qué pasa? Fieles le están robando el agua de los ríos. Oiga, se nos viene el último tema. Sí. Que lo presente nuestro Don DJ. Que lo trajo él en realidad, güey. Sí, güey, se equivocaron este par de hueones y tiró. ¿Qué? Con respect. Con respect. Con respeto. Con respeto, obvio, güey. Sí, que dijeron algo para la cabra chora. Acuérdate pero... de... Fóllame duro. Ah, sí, don Fóllame duro, po, obvio. Fóllame duro todo el rato, toda la semana. Jorge Nitales también, otro saludo muy grande. Y tenemos 5 personas en línea. Oe, dice, oe, que la mamá de Guzzi la chupe con caca. Con caca. Ah, ya. Qué lindo. Listo, un saludo para la mamá del Guzzi. Sí, sí. Y que dice Guzzi culiao, jajaja. Ja. Bueno, chiquillos, lo dejamos con el siguiente tema, último tema, que es de una banda que se llama Alter Bridge. Y el tema se llama Metalingus, que es el tema de entrada de Edge. Y con eso nos despedimos. Aquí, en un podcast más. Chao, coche de tu madre. Chao, sapo culiao. Defeated and moqueó. Es normal. Yo creo que sí, es normal. Esta wea pasa, le pasa todo. Terminado la wea de programa de hoy día. Escúchenlo en Mixcloud. Ponle top, hola. Ponle top. Ama. Jaja. Agarra espacio. Jaja.